Bienvenidos a una emisión más de este su programa, El Vuelo del Cóndor. Como cada domingo por la noche, acompañándolos yo, Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, desde México para el mundo, a través de un viaje musical en este su espacio musical, solo por Antena Web. Y bueno, acabamos de comenzar esta noche recordando a una genial estrella de la música que desgraciadamente hace unos días acaba de fallecer, la genial Whitney Houston, y escuchamos su tema más icónico con el que todos la recordaremos siempre, el tema de la película El Guardaespaldas, el soundtrack, y pues bueno, su voz siempre perdurará en nuestros corazones, y Whitney Houston sé que ahora es una estrella que ilumina nuestra noche, la noche del vuelo del cóndor. Y bueno, nos hemos engalanado con ella, pero ahora es tiempo de animarnos. Continuemos con más. Acércate un poquito, sálvame. Baila, qué ritmo te sobra. ¿Qué les pareció, mis queridos oyentes? Yo les dije que nos íbamos a animar y llegó Chayanne para movernos y ponernos a bailar. ¿Cómo la ven? Con su Salomé. Vaya, vaya, qué bien baila Salomé. Baila, baila, bonita Salomé. Qué buen ritmo el de Chayanne, tan tropical. Excelente este tema, sin duda alguna. Y bueno, Chayanne nos llena de energía con toda su buena vibra. Pero ahora, vámonos con otro tema igual de genial. Así es que prepárense porque estamos despegando. No place I'd rather be. Yeah, yeah, yeah. To the finish line. Everywhere you look, he's right on time. No, no, no. The silence there, breaking through the open air. He's without care. Oh, oh, oh, oh, oh. Everywhere you look, he's right. Pareció este genial tema del juego Red Racer Type 4 llamado Urban Fragments. ¿Qué les pareció? Es un juego de carreras, bueno, videojuego de carreras quise decir, de autos geniales como los de Rápido y Furioso. Bueno, de hecho este videojuego es de mucho antes de que esa película existiera. Pero la verdad lo bueno era llevar un auto muy lujoso a alta velocidad y que todas las chicas lindas te esperaran en la meta. Yo pienso que ese era el verdadero premio, conquistar a las damitas. Pero bueno, era un videojuego a final de cuentas y pues todo se podía, ¿no? Siempre y cuando no te despegues del volante. Y hablando de volantes, estamos arrancando muy bien este programa, El Vuelo del Cóndor. Así es que vámonos porque estamos acelerando. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche en día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor surge en las noches de mis días. Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena.

Por eso dicen que no hay que jurar en vano, ¿no? Porque mucha gente jura en vano, pero pues lo mejor es prometer las cosas que se pueden cumplir. No cumplir cosas, no prometer cosas que no podemos cumplir. Pero bueno, eso es otra cosa. La música de Charlie Sa es genial. Y en especial esa canción me encanta a mí en lo particular. Pero bueno, esta noche bohemia con Charlie Sa, continuamos en El Vuelo del Cóndor. No se me vayan. You on the phone, said I'm coming. Y bueno, aquí la escuchamos a la preciosura de Jennifer López, J-Lo, Jennifer López, como le quieran decir, con este genial tema llamado I'm Real, o sea, yo soy real, I am real, I'm real. Muy bueno este tema, ¿no? Y vaya que es real y de carne y hueso. Y si no, pues compruébelo usted mismo. ¿Cómo? Muy fácil. Pues asistiendo a uno de esos conciertos y viendo que está ella frente a ustedes. Una belleza así no es producto de su imaginación. No como yo. Pero bueno, no importa que me imaginen. Y por cierto, hablando de imaginar, la música nos pone a imaginar cosas. ¿A poco nunca se han preguntado? ¿No se ha escuchado una canción en español que les cuente algo? Y ustedes estar pensando lo que les está diciendo la canción y al mismo tiempo imaginarlo. A mí eso me ha pasado con muchas canciones que escucho y la letra me está contando una historia. Entonces yo voy imaginando lo que va pasando, en especial en las canciones de amor. Pero bueno, eso es parte de la música. Llega a nuestros sentidos y nos llena de alegría. Y hablando de música, ¿qué les parece si escuchamos esto que tengo para ustedes? Tú, solo tú y nadie más. Me gusta cómo caminas, que pareces flotar. Me gustas tú y me quiero acercar. Solo espero el momento, solo una señal. No sé si tenga el valor o las palabras para que sepas lo que yo siento por ti. Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar, iluminar con las estrellas tu silueta al caminar. Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti. Me gustaría darte todo y si no existe, intentarlo solo para ti. No, no, no. Yeah, yeah. Me gustas tú, no lo puedo evitar. Me gusta verte de lejos, me gusta verte llegar. Y me gustas tú, en mis sueños estás. Te metiste en mi vida, no lo quise evitar. No sé si tenga el valor o las palabras para que sepas lo que yo siento por ti. Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar, iluminar con las estrellas tu silueta al caminar. Me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti. Me gustaría darte todo y si no existe, intentarlo solo para ti. Y yo siempre imaginándome a tu lado, queriendo ser el dueño de tu amor. Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el cielo, me gustaría darte el mar, iluminar con las estrellas tu silueta al caminar. Y me gustaría darte el beso que yo he guardado para ti. Me gustaría darte todo y si no existe, intentarlo solo para ti. Y a esto es justamente a lo que yo me refería, mis queridos ovintes, con eso del tema de imaginar lo que la letra de las canciones nos van a contar. En este caso, el ejemplo mejor que encontré fue el de Iskander, este cantante genial, Iskander, un cantante muy bueno, con este tema llamado Me Gustas Tú. Y miren el modo tan específico en el que describe todas las cualidades que le gustan de esta persona especial. Así es que imagínense ustedes, hombres, ¿cómo será la chica que le gusta a Iskander? Bueno, yo me lo imagino por una preciosura despampanante, ¿no lo creen? Porque dice, me gusta cómo caminas, me gusta tu figura, me gusta tu sonrisa, me gustan tus ojos, tu pelo, tu todo, todo, todo. Y pues yo digo, si yo viera a una mujer, como para yo decirle que me gusta su pelo, su piel, sus ojos, su sonrisa, su voz, tendría que ser demasiado bella, ¿no lo creen? Así es que imaginemos a la chica que están viendo los ojos de Iskander y cuál fue su musa inspiradora para esta genial canción. Y bueno, así como este tema, hay muchos temas que nos llegan al corazón y nos hacen imaginar lo que el artista nos quiere hacer llegar. Y hablando de llegar, vámonos con más. Thank you. ahí lo tenemos, mis queridos oyentes. Hablando de la imaginación, díganme qué se imaginan con este genial tema de saxofón, llamado Sugar, o sea, azúcar, interpretado por Kevin Pike. Bueno, yo más que nada me imagino estando en una fiesta elegante o en una recepción, como esas que salen en las películas de ricos y famosos, ¿no lo creen? De esas cenas muy refinadas, hablando con gente importante. Pero bueno, quién sabe si algún día sé de eso, ¿no lo creen? También parece música como la que ponen en las recepciones de los hoteles o en banquetes. Una pieza muy bonita en realidad, que me pone a imaginar. Pero bueno, vámonos con más música para que se animen, porque la pieza que sigue a continuación es de rock metal. ¿Y quién mejor para hacer rock metal que Metallica? Y ahí lo tenemos, el grupo Metallica, con uno de sus primeros temas que fueron un éxito y aún lo son, Enter the Sandman, un tema que me encanta, pero más me encantaría tener el talento de tocar una guitarra eléctrica como ellos y sacar chispas en el aire con ese rock pesado que usan. Tun, tun, tun. Así la guitarra, hacer llorar las cuerdas de metal con la música tan fuerte que tienen. Y vaya que tienen un talento genial. Pero bueno, ellos lo comparten con nosotros y lo expresan a través de su música. Y esta canción en lo personal me encanta, Enter the Sandman. Vámonos ahora con una chica muy hermosa que viene a cantarnos algo. ¿Quieren saber quién es? Aquí está. Me voy a morir de amor por todo lo vivido. Y ahora tengo el temor de seguir en el error. ¡Eso! Me voy a morir de amor por todo lo vivido. Y ahora tengo el temor de seguir en el error. Todo lo que pasó, nunca me puse a pensar que lo nuestro alguna vez se podría terminar. Me equivoqué, castígame. Me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, castígame. Preciosura de la voz y la figura de Mariana Sewane y este genial tema llamado Me equivoqué. Llegamos al final de otro programa, El Vuelo del Cóndor. Sí, mis queridos oyentes, lamento mucho que esto se tenga que acabar, pero solo por hoy, porque recuerden que cada jueves los veo en Antena Best con mi programa Ritmo Latino. Y vaya que es un genial programa en la mejor antena, Antena Best. Y bueno, mientras tanto, antes de irme, los dejaré con un último tema, no sin antes mencionar la frase de la semana, que esta vez dice así: una imagen dice más que mil palabras. Y bueno, esto lo vemos porque hay personas que con solo ver algo no necesitan explicaciones. Hay cosas que son demasiado obvias en este mundo, y pues la gente a veces trata de ocultarlas. Como cuando una persona ve a su pareja besando a otra persona, y es un beso en la boca. O sea, ¿qué explicación quiere uno? ¿No lo creen? O si una persona es testigo de algún delito, como un asesinato o un robo, no necesitamos explicaciones. Simplemente una imagen dice más que mil palabras y las cosas se explican por sí solas. Pero bueno, hay que evitar hacer cosas malas para no dar mala imagen. Y bueno, no nada más por no dar mala imagen, sino por no ser malas personas. Pero bueno, hablando de eso y de la imaginación, los dejaré con un genial intérprete, bueno, un grupo llamado Coldplay, con un tema llamado Trouble, Problema. Y vaya que es un tema genial. Antes, yo había visto el video de esta canción, y aparecía el intérprete de Coldplay en penumbras, y después la luz iluminaba su rostro y se veía él detrás de una imagen nublada, así como una imagen de tormenta. Pero bueno, hay que imaginar que el problema que nos describe esa imagen es la tormenta interna que tenía en su corazón o en su mente. Problemas internos que se reflejan en nuestro corazón dañan nuestros sentimientos e incluso hasta nuestra salud. Por eso hay que estar tranquilos, con pensamientos positivos y evitar las cosas malas para no dañar nuestra salud. Y pues bueno, creo que ya hablé demasiado y no me quiero comer el tiempo de Antena Web. Ya me comí un café, así es que ahora vamos con el tiempo y no es justo. Vámonos con este tema de Coldplay, Trouble, y yo los dejo deseándoles un feliz domingo, una buena noche y un inicio de semana próspero. Y nos vemos próximamente en El Vuelo del Cóndor y en otra emisión de Ritmo Latino. Soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, desde México, y boa noite. Gracias por su sintonía. Bye. Caught in the middle, so I turn to spider web, it's me in the middle. So I twist and turn. But here am I in my little bubble, singing out. They spun